Te voy a hablar sin usar la palabra no. En lugar de no me dejes, decir quédate conmigo. En lugar de no voy a olvidarlo nunca, le digo lo recordaré siempre. Decí sí. Levantarte en el medio de la noche pensando que llegas tarde y ver en el reloj que te quedan 4 horas más de sueño, eso es bonus track. Para mí. Nos vamos a divertir. siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Muy bienvenidos, 4 y 10 de la tarde, estamos comenzando un nuevo especial aquí en Revolución Team. Bienvenidos, Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, hola, familia revolucionaria, y hoy estamos de especial, hoy estamos, es el día más esperado, el especial de Nico Giera, señores. Ahora mirá vos, la puntería que tenemos nosotros, dijimos hace como un mes, es el 23, no nos acordamos que era el cumpleaños de Gastón Dalmau el día de hoy. Hoy es el feliz cumpleaños del señor Gastón Dalmau, que está en Estados Unidos. Quizás si nos escucha o no nos escucha, pero de acá le mandamos muchos saludos y abrazos al Gastón Dalmau. La verdad es que no la pegamos con la fecha, pero igualmente muy pronto se viene el especial obvio de Gastón Dalmau, ¿eh? Obviamente, y vamos a tratar que nos escuche como en otros años que nos escuchó. Por supuesto. Bueno, hoy tenemos un especial único de Nico y vamos renovando, ¿viste? Porque hay mucho material de Nico Riera. Exactamente, sí, sí, hay mucho. Nuevas, y los clásicos que no pueden faltar. Claro, y los off clásicos de Nico Riera. Por supuesto, también. Casi Ángeles y las canciones Continentions, así que va a estar. Dulce Amor, vamos a tener algo. Dulce Amor también, de la banda de Dulce Amor, de todo. Y hoy no tenemos a Gaviota, pero igualmente va a estar llegando en minutos, me dijo, ¿eh? Está tomando el colectivo, está cayendo Gaviota. Está llegando en ómnibus aquí a la radio. Bueno, hasta las 5 de la tarde, un especial único, una hora a puro Nico Riera. O sea, 100% Nico Riera, 100%. 100%, simplemente. Bueno, se pueden comunicar rápidamente con nosotros porque esto pasa volando. A través de Twitter, @RevolucionTini, ¿y dónde más, Lucas? Se pueden también en el chat en www.revolucionteam.radio12345.com. Ahí me escribís tu mensajito, lo leo en vivo. O si no, en facebook.com/revolucionteamoficial. Pone me gusta y forma parte de esta comunidad de amigos que cada vez somos más. Muy bien, vamos entonces, esto arranca con todo. Este es el especial dedicado a Nico Riera. Y vamos a empezar con un audio que está muy pero muy bueno, que lo seleccionamos para compartir con todos ustedes. Es algo que sucedió hace unos meses nada más en la edición Famosos, los 5 edición Famosos de Quiero Música en Mi Idioma. Claro, Canal 69 acá en Argentina. Exacto, para Cablevisión. En Cablevisión. Y obviamente Nico estuvo de presentador con Lali, ¿eh? Y la verdad es que estuvo fatal eso. Estuvo muy bueno y recopilamos algunos pedacitos para que compartamos con vos. Algunos muy graciosos y otros donde deja entrever algunas cosas. Deja algo que decir. Deja, siempre algo para enseñar tiene el rubio. Y está llegando Gaviota. Y está llegando Gaviota en este momento. Vamos entonces con esta primera parte. Se viene todo a full, 100% Nico Riera. Así comenzamos el especial. Si tuvieses que elegir entre una buena cita y una reunión con amigos, ¿qué elegís? ¿Reunión con amigos? Sí. Con comida y me voy a la cita para el postre. Está bien, es una de las dos. Pero daría ese cómo, ¿se puede? Bueno, entonces una buena reunión con amigos. Qué mentiroso. Tengo una más. ¿Entre seguir con Teen Angels o $1,000,000? Larga esa plata, Lali. Larga esa plata. Llegar a ser Teen Angels no fue tan fácil. Hubo mucho trabajo. Sí, un montón. Vos, por ejemplo, tuviste que aprender a bailar. Bueno, yo era un glam bailarín. Eso es mentira. Yo me tuve que colgar del auto de Chris. Me arrastró una cuadra. ¿Traicionaron alguna vez, Nico? No, por suerte no. ¿Ninguna pareja, ningún amigo, nadie? No, por suerte no, si no sería terrible. ¿Vos? Uy, sí. No, una pareja no, pero tuve tristes momentos con amistades. Es verdad, sí. Cosas que pasan. Es la vida, es crecer, ¿no? A veces pasa. Es la vida. Nos pasó una vez que estábamos haciendo promoción por México. Fuimos a una radio donde los conductores eran bastante chiquitos y no podían nombrar al señor Gastón Dalmau. Le decían Gustave Dalamou. Entonces nos empezamos a tentar y de ahí que no pudimos seguir hablando. Casi que cancelan la nota, ¿no? Sí, se escuchaba la risa del aire, lo único que se escuchaba. Muy gracias, Gastón Dalamou. Estas son historias de vida. Destrozada estás y por dónde empezar. Ya te he tratado muchas veces. Sientes que no me vas a parar de llorar. Lo único que pensás es que nadie vale. No vas a volver a amar y solo quieres brindar. Intentar respirar, no hay. ¿Sabés que ahora Claro es ilimitado? ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? ¿Tenés un peso? Sí, claro. Entonces tenés internet ilimitado en tu Claro todo el día. ¿Qué? ¿Internet ilimitado un peso por día? De un peso navego todo lo que quiero. Es increíble. Con esto tengo internet para todo el mes. Yo soy ilimitado. Y Claro también. Tacho tuvo un montón, Montonazo. No, mentira. Bueno, el amor de siempre es Jazmín, que fue la primera y la última. Después pasaron Marilyn el primer año, que fue como una affair, ¿no? Más que un amorío. Estuvo con Melody la segunda temporada, me parece. No, la tercera y la cuarta. Y ahí estamos. Tipo bastante fiel, ¿no, Tacho? Un aplauso para Tacho. No. Las escenas más graciosas me parece que fueron las del Ángel Rojo que hice. Escenas bastante bizarras, muy divertidas de grabar. Esas fueron creo las más divertidas. Tacho tuvo que resistir a muchas cosas. Todo lo que le fue pasando en la vida le fue como marcando y él fue demostrando que era capaz de pasarlo y seguir adelante. Ya de muy chico a él lo habían cambiado por una televisión y él tuvo que superar ese trauma. Y así le pasaron mil cosas. En la última temporada, por ejemplo, le dijeron que la novia estaba muerta y él tuvo que seguir adelante y se hizo cargo de Melody, un montón de cosas. La verdad que es para admirar un personaje con tanta garra y es como para tomar de ejemplo, ¿no? El tema de lo que cuento es el tema de la inconsciencia, ¿no? Como Tacho sería como un extremo mío, yo soy una persona un poquito inconsciente que no pienso tanto y hago, pero Tacho es como un extremo, él siente todo y va al frente, así se equivoca o así hace las cosas bien, se deja llevar por lo que siente y no piensa mucho. Ya sea, no sé, un amigo que está en problemas, él se manda de cabeza a ayudarlo, o la novia, o el amor de su vida, todo se juega y así hace trastadas, ¿o no? Porque Tacho va a ser inolvidable y pues fueron 4 años de hacerlo y vivir cosas con él, de interpretarlo, ¿no? Hice muchas cosas, probé muchas cosas distintas, de no sé, usar catch, a andar en moto, a pelearme, a llorar, a un montón de cosas que uno vive y le empieza a dar vida a un personaje. Y creo que haya durado 4 años es muchísimo. ¿Qué le quiero decir a Tacho? Y bueno, primero que nada, que se quede tranquilo, que es una tormenta de facha. Vos, sí. Hey. Y después, que gracias por estos 4 años de prestarme su vida para interpretarlo, así que. En un día más sin fe, yo soñaba con volver. Por bandera y nuestra libertad se hizo trinchera. Salvamos nuestros sueños de esta guerra y vamos al rescate de la tierra. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento del otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, Cuando el viento es amigo, la brisa un suspiro, abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Pensando bastante en su plan, el caballo de Troya. Es como ganarte una mina que no te da bola. Despacito, sin que se dé cuenta, te le vas metiendo en el corazón. Está bueno porque es inesperado. Nosotros nos metimos en la urbe y de a poco, desde adentro, la vamos cambiando. El caballo de Troya es un engaño. Es bajarle la guardia a alguien para después atacar. El caballo de Troya malo es como meter un virus que va a infectar todo. El nuestro es un caballo de Troya bueno. Es meter un antibiótico en el medio de la infección. Es como una semillita que se mete en la tierra. Y sin que te des cuenta, te crece un árbol. Lo bueno o lo malo del caballo de Troya es que te agarra de sorpresa, desarmado. Y no te da tiempo a reaccionar. El caballo de Troya es una mentira al mentiroso, un engaño al que engaña. El caballo de Troya puede destruir o liberar. No tenemos que olvidarnos de eso, profe. Estamos acá para liberar. Un caballo de Troya se mete en el centro de tu corazón y te conquista para siempre. Cantando. La vida es mejor cantando, y si vos oirás, al mundo descubrirás. Cantando, la vida es mejor cantando, y siempre mi voz oirás. Media hora de este especial dedicado a Nico Riera, pero le damos la bienvenida a nuestra conductora. Vamos. ¿Cómo va, Gaviota? Hola, chicos, ¿cómo están? Hay un besito a todos los que nos están escuchando, empezando por Perú, que tenemos presente a Ruth, que ya nos está escuchando y mandando besos, así que muchas gracias por estar. Qué lindo, un especial de nuestro Ángel Rojo. Ángel Rojo. Estábamos escuchando hace un ratito el tema del Ángel Rojo. Qué recuerdas? Lindo tema, muy buen tema. Qué buen recuerdo, ¿no? La verdad. Sí, y además tuvimos un guiño muy lindo y divertido esta semana cuando la mamá de Lucas lo llamó por el Ángel Rojo. Bueno, yo creo que todos nos quedamos. Se nos quedamos mudos. Dijimos, arranca, sea. Cuarta parte, quinta. Vuelve Casi Ángeles, quinta temporada, dijimos en ese momento todos. Claro, pensamos, viene ahora, viene el Ángel Rojo, viene Tacho. Sí, el superhéroe. Muy bueno, ya lo vamos a compartir en un ratito nada más ese audio, ese momentito de Dulce Amor. Eso, vamos a recordar desde palabra y voz de la señora madre. Totalmente, de Fernanda Callejón ahí. Perfecto. Bueno, Lucas, contame, estamos haciendo una pregunta ahora. Que, ¿qué personaje le gustó más a la gente, no? Si Tacho, si Lucas, también el Ángel Rojo lo podemos meter como un personaje, ¿no? Claro, no, porque deben haber, así como muchos que les encantó el Angelito Rojo, deben a lo mejor alguna decir, a mí no me gustó tanto, a la que no le gustó el Ángel Rojo. ¿Qué personaje le parece que tendría que haber hecho Nico, o bueno, en este caso Tacho, dentro de su historia, si no hubiera sido un Ángel Rojo, qué hubieras tenido que ser? Bueno, claro, muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, Gabriel. Ahí está, le pongamos esa pregunta a los chicos, que respondan en Twitter, en Facebook y en el chat de la radio, obviamente. Eso. Vamos, confío en hacen unas novelas y unas películas increíbles, chicas, así que confío en lo que le pueden llegar a dar como personaje a Nico. Bien, o sea, hay que darle un personaje a Nico, se llama esta consigna. Un personaje para Nico Rivera. Ya, le conseguimos un personaje ahora. Claro, que se pongan en la piel de productora de estrella, digamos, y que hagan un papel para Nico Rivera. Así. Perfecto. Bueno, por ejemplo, acá Diablitas de Nico nos decía que Tacho le gustó mucho como lo había hecho Nico. Sí, sí, hay mucha gente en Twitter que dice que le gusta Tacho, Muy bien. Muy bien. Bueno, también tuvimos una perlita el martes en este programa donde están juntando bloopers y nos dieron una pequeña dosis de CA. Sí, pudimos ver un poco de Barto, de Malala. Exacto, cosas que por ahí no habían salido al aire, como el tacho. Epa, no, bueno. Está bueno, otro, nos seguimos juntos. Ya recordamos esos momentos. Te acordamos, Gabio. Bueno, ¿por qué le decían Tacho a Tacho? Bueno, vamos a seguir. Decirlo rápido. No. Me encantó esa Jimena Cardi diciéndole a... Ay, no me acuerdo el nombre, Malala. Graciela. Graciela Estefan. Eso, muy bien, gracias, chicos. Diciéndole, decilo una y otra vez rápido. Y ahí diciéndolo... van a reír las dos, se tentaron. Entendimos, chicos, entendimos, Gabio. Muy lindo. Estamos en horario de protección al menor, por favor. Totalmente. Y tuvimos un poquito de Tiaguela también. Nos regalaron ahí un touch. También, y seguirán habiendo cosas. Bastante hubo, Sí, sí, cómo no. Floricienta tuvimos también, un poco. Floricienta, sí. Nos reímos juntas. Ojalá que se repita esto. Sí, la verdad, muy buen programa. Muy bueno. Sí, me encantan esos programas. Bueno, chicos, ¿les parece si seguimos con más de este especial dedicado a Nico Riera? Es que viene. ¿Quieren más? Bueno, más. Ahora se viene el momento que estábamos comentando recién, de Dulce Amor, la mamá de Lucas diciendo... Dulce Amor, una perlita. Claro, una perlita que encontramos ahí. Y después un momento de una entrevista que realizó Zaira Danara para Tendencia, se la realizó a Nico hace algunos meses nada más, donde contaba un poquito cómo se siente con el elenco de Dulce Amor y también cómo es su relación con las chicas que conocieron ya, claro, a Silvina Escudero, a Eugenio Suárez. En una nota que leí para la revista Cara, sale Silvina Escudero, yo creo, con lo que voy a decir. Me van a matar muchas chicas. Sí, ¿vas a arruinar esto? Sí, no, mejor no lo digo. Digámoslo, si yo ayer me enteré por Twitter, viste que Twitter desnuda todo. No, Twitter desnuda todo y Ángel de Brito y Laura Ufal te muestran todo, así que son impresiones. Cuidado de las palabras, porque bueno, estamos en horario de protección del menor, no se puede decir. Bueno, no, dice, simplemente nos vamos a traducirlo así, nos seguimos viendo con Nico. Muy bien, así que nos seguimos viendo, tranquilos, no pasa nada. Eso nomás. Era eso. Eso es lo que podemos decir, ¿no? Y la gente no comente porque ya es una ola de insultos. Ola de insultos para mí, o sea, porque yo doy la noticia. Exactamente. Bueno, vamos a compartir. Ay, sí. ¿Puedo? Perdón, ¿no? Porque acabo de leer acá un mensajito que nos mandó Ruth. Dice, las escritoras de las novelas La Litem están escuchando. Así que, por favor, usen su imaginación y hablen un personaje para Nico. Muy bien, ahí está. Un personaje para Nico Riera, señores, entonces. Muy bien, las utilizamos de autoras y escritoras entonces a las chicas. Vamos, vamos. Que era la que las chicas que hacen la novela, la Lite, podrían hacer una novela para que la actuemos nosotros acá en la novelita, puede ser. Bueno, está terminando el año y él sigue con la novela. No, hay novelita. Que hacerlo, hay que hacerlo por lo menos un día a fin de año, hay que hacerlo, chicos. Espérate que no hay novelita, yo no me voy a quemar de esa forma. Vamos. Sí. Sos muy buen actor, te mereces un Martín Fierro. Totalmente. Vamos mejor con más de este especial porque ya nos queda poco tiempo, así que queremos darle con todo. 100% Nico. Vamos claro, todavía. Vamos entonces. Vamos nomás. Eso, mi amor. Ay, mi vida, mira cómo tenés el ojo, ¿estás bien? No tengo nada, no tengo nada. Ay, mirá. Ay, por Dios. ¿Qué? A ver si te dejas de hacer el ángel rojo, vos el superhéroe. Va, cortala, vamos. ¿Y tus compañeros de elenco, Juan D'Arte, Sebas, te explican un poco esto de cómo es ser un galán con todas las letras? Creo que ninguno se encasilla en galán. Y a la hora de grabar nos pasa que nos juntamos todos en la misma como energía y, claro, y jodemos. La verdad que hay muy buena onda grabando. Uh-huh. Y eso se ve en la pantalla. Obvio, se transmite. Ya sabemos lo que la mujer quizás busca de Nico, pero ¿qué buscas vos en una mujer a la hora de enamorarte, no? Sí. Te conocimos dos chicas, la China Suárez, una de las rubias más lindas de Argentina, y Sile Escudero, una de las morochas más sexys de Argentina. Ya está. ¿Qué, ahora qué hacemos? Ya está. Difícil ponerse la mochila de, bueno, ahora vengo yo. Yo personalmente en la vida no soy, bueno, ahora tengo que vivir la vida, uh-huh, tengo que disfrutar, tengo que salir, y si conozco a alguien y me interesa y me copa y pego buena onda, está todo bien. Me gusta que sean divertidas, me gusta, uh-huh, que tengan personalidad, carácter, me gusta que sean lindas. Sí, pero uno va conociendo. Hoy creo que todo puede ser mejor, hay un camino donde brilla el sol en otro lugar.

Gran especial estamos compartiendo y ya estamos llegando al final. Hemos metido toda la carne del asador, todo. Claro, hemos tirado toda la leña, todo hemos puesto. Chorizo, morcilla, costilla, todo. Qué rico, me está dando hambre. Vamos a comer ya. Sí, esta hora de la tarde, pero esta hora da para un tecito. Bueno, hace calor, pero bueno. Da para todo. Nosotros tenemos un asadito hoy, como todos los viernes, con los amigos, pero me parece que esta vuelta va a ser al horno. Al hornito, y sí, está medio complicado. Sí, medio afuera hay medio lluvioso, sale el sol, llueve, hay humedad, hay de todo, así es que... Es verdad, hasta las 9 de la noche también sigue saliendo el sol. Yo... Sí, y vamos a pasar el pronóstico, estamos pasando el pronóstico. Totalmente. Bueno, ha sido un gran especial. Tenemos mensajitos, Lucas, contame. Sí, tengo mensajes, por ejemplo, Duda, que está, dice: amo el programa desde Brasil, saludo, amo a los teens. Dice, un beso grande, Duda, desde Brasil. Vamos, después... Duda. Después, ¿Duda es el nombre? Duda, Duda. Así, de repente. O un apodo raro. No, es Duda. Sí. Es Duda. Acá dice el Siom Gir, dice: con la Evelyn escuchando la mejor radio. Entonces, le mandamos un saludo grande a la Evelyn y al Siom Gir. Sí, además, te mandamos mucha mucha suerte para el clic que armaron con tu amiga para Cris. Ahí está. Mucha suerte y esperemos que queden seleccionadas y que no se olviden de nosotros y van es... con... Morena. La nota primicia la queremos nosotras, chicas, ¿eh? Un beso para ustedes. Después está Micaela, que te saluda a vos, Gaviota. O sea, tengo un mensaje. Beso, Mica. Gracias. Besote. Después, bueno, Natalia, cumplimos con Natalia, que pedí el tema de Así Será, de Eugenico. Ahí pasaba está, entonces, hace un ratito. Qué lindo. Está Ana, que dice: besos desde Italia, Italia. Qué linda país, qué linda país. Qué linda bueno, país, bien. Qué linda país, está muy bien conjugado. Qué linda país. Qué lindo país, Italia. Bueno, un beso grande, Ana, y gracias por escuchar y estar prendido a Revolución T. Después, bueno, no, esos son los mensajes que tengo acá en el chat. Está dormida la gente del chat. Está dormida un poquito, pero acá en Twitter siguen a full, ¿eh? Me muero por Twitter. Desde Italia también nos deja un saludito. Teenagers, orgullo italiano. Siempre la gente de Italia nos acompaña. Sí. Está bueno, me gusta. Son muy fieles la gente de Italia. Un beso grande. Exactamente. Mica Cortés, SN, también nos había dejado un mensajito hace un rato. Me alegraron la tarde con el especial de Nico y más con Integridad Perfecta. Me encantó. Temazo. Amo. Nunca pasamos la versión cumbia. Es verdad, la tendríamos que pasar, ¿no? El domingo. El domingo. Así bailamos todo boliche. Acá. En un boliche la vamos a pasar. En un boliche la vamos a pasar. En un che boliche. Yo me vengo con la mini y la bota blanca. Claro, sí. Mira vos. Bueno, yo me vengo con el jean y con todo, así bailamos todo. Tienes que traerte el jean apretado, que usan los cumbiancheros. Claro, totalmente. Totalmente. Y coso, sí, y Luke, ¿cómo te vas a venir vestido vos? Y yo con camisita floreada, siempre tan contento. Y abierta. Y abierta y con los volados también, me encanta. Sí. Bueno. Es tremendo esto. Para el Chevoli de Yeka tiene que ser esto, ¿eh? Esto tiene que ser para el Chevoli, totalmente. Sí. Besos para Tinática Steffi, también para Xiaomi y para Mars. Llegate. Después está, acá tengo en el chat a María Eduarda, que no, Eduarda, sí, que nos pide un especial de Peter. Muy bien, totalmente. Todos los temas van a tener su especial, sí, en este diciembre que se aproxima. Hasta el 30 de diciembre hay mucho Revolución Team por internet. Especiales, ranking de todo. Nos vamos para arriba. De lunes a viernes vamos a salir. Sí, ahora yo creo que lo vamos a instalar. Sí, sí. No podemos hacer uno por semana, vamos a hacer cinco, ¿no? No, chicos, ya es demasiado con dos veces a la semana, yo creo. Sí, olvidemos eso. Bueno, en momento de final nos estamos despidiendo. El domingo vamos a volver con más porque, Gabio, tenés mucha data para pasarnos. Sí, tenemos. El domingo le prometemos la editorial especial de todas las ficciones que nos interesa, que nos compete. Y novedades, claro, chicos. Así. O sea que el domingo lo vamos a tomar, el domingo lo vamos a tomar como si fuera un viernes. Pasamos todas las novedades de la semana. Exactamente. Bueno, momento de final, chicos, nos despedimos. Se viene el fin de semana. Listo, entonces, besos, que la pasen lindo, aunque el clima no dé para hacer muchas cosas afuera, disfrutemos con lo que podamos hacer dentro de la casa. Muy bien, buen consejo, Lucas. Bueno, yo simplemente me quiero despedir, pero antes quiero agradecer a mis compañeros de colegio que me han estado escuchando. La verdad, muy buena onda, y nunca me imaginé que me iban a escuchar, así que para ellos que me están escuchando, para Tamar y para todos los chicos que me están escuchando, un beso grande. Después, bueno... Besos, quiero mandar también a los chicos, a tus compañeros. Gracias por la onda. Después a toda la gente que ha estado participando en las consignas de hoy, en el chat de la radio, en todo de Cris, en el Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por haber estado y obviamente lo esperamos el próximo domingo a las 4 de la tarde, como siempre, por acá, por Revolución Team. ¿Dónde si no? Por supuesto, bueno, entonces ya lo has dicho todo, el domingo nos reencontramos. Le agradezco a Aptra, yo también, quería agradecerle a alguien, entonces tenemos a alguien a agradecerle. A Aptra y a los premios Tato también, gracias. Claro, sí. De Capit. Y nos despedimos hasta el domingo a las 4 con más Revolución Team. Vivan cada minuto intensamente. Adiós. Y se vienen buenos tracks, Nico. Obvio. Hasta el viernes. Hasta el domingo a las 4 de la tarde. Hasta el domingo. Es imposible no sentir así. Es imposible no sentir así. Experiencia incómoda, rara con mis fans. Muchas veces los encuentros con los fans es como complicado porque ellos, algunos te conocen mucho, saben más de vos de lo que creo que sabes vos, y vos de ellos no conocés mucho. Entonces, por ahí la manera en que se acercan es como mucho más íntima, como si te conociesen. Uno es un extraño que se acerca y vos lo sabes. Viste, qué onda, pero sí, se me han subido el auto. Me acuerdo una vez si salí del estudio y dos chicas que se me subieron al auto, y le digo, bueno, las alcanzo a toda la esquina, bueno, son, sí que las llevé dos cuadras. Algunas son muy divertidas, otras son bastante peligrosas. Me han mordido una vez, no, me mordió el brazo acá. Ahora lo cuento como gracioso, pero claro, en el momento que te muerda alguien... Sí, tal cual. Pero por suerte tengo la suerte que en la calle se acercan con buena onda, y sobre todo los hombres, que siempre es como donde están. Yo sé que cuando uno nace en el barrio es difícil creer que se puede salir adelante. Pero yo pude. Vos te pensás que yo siempre viví así. Bueno, yo también dormí en la calle. Me hicieron robar, laburar. Pero siempre supe que iba a poder salir adelante. Y si yo pude, vos podés. A veces en la vida parece que caminamos en un campo lleno de ortigas, sin salida. Y pensamos que nunca vamos a poder salir adelante sin dolor, sin sufrimiento. Pero vos sabés que se puede. Vos sos el que me enseñaste a caminar entre las hostias. ¿Recordás? Aguanta la respiración y mandate. La vida no es fácil para nadie. O vos te pensás que yo tuve suerte. Yo sé que mi vida al lado de la tuya parece una fiesta. Pero me costó sangre, loco. No. En serio, no. No te escapes. Porque esa porquería de vida es la que estás tratando de zafar. Va con vos a todos lados. La vida siempre nos da la chance de cambiar. Yo sé que no es fácil. Ni para vos ni para nadie. Para algunos más, para otros menos, pero... pero para todos es un campo lleno de ortigas. Solo hay que aprender a cruzarlo. Y mandarse, yo sé que se puede. Se puede. Hay que hacer lo que hay que hacer. Sé que va a costar, que hay que poner el pecho a la helada y bancarse la escarcha. Pero vos sabés de lo que yo te estoy hablando, ¿no? Si a tu corazón yo llego, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento. No, no queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapado aquí. No me...